Instrucciones de los Espíritus sobre la oración. Modo de orar. El primer deber de toda criatura humana, el primer acto que debe señalar para ella la vuelta a la vida activa de cada día, es la oración. Casi todos vosotros rezáis, pero cuán pocos saben orar. Nada importa al Señor las frases que juntáis maquinalmente porque tenéis esa costumbre, que es un deber que llenáis y que como todo deber os molesta. La oración del cristianismo, del espiritista, de cualquier culto que sea, debe ser hecha desde que el espíritu ha vuelto a tomar el yugo de la carne. Debe elevarse a los pies de la majestad divina con humildad. Debe ser profunda, alentada por el conocimiento de todos los bienes recibidos hasta el día, por la noche que se ha pasado, durante la cual os ha permitido, aunque sin saberlo vosotros, el volver al lado de vuestros amigos, de vuestros guías, para que con su contacto os den más fuerza y perseverancia. Debe elevarse humilde al Señor para recomendarle vuestra debilidad, pedirle su apoyo, su indulgencia y su misericordia. Debe ser profunda porque vuestra alma es la que debe elevarse hacia el Creador, la que debe transfigurarse como Jesús en el monte Tabor y volverse blanca y radiante de esperanza y de amor. Vuestra oración debe encerrar la súplica de las gracias que os sean necesarias, pero de una realidad real. Es pues inútil pedir al Señor el que las pruebas, el que os dé los goces y las riquezas. Pedidle que os conceda los bienes más preciosos de la paciencia, de la resignación y de la fe. No digáis lo que muchos de entre nosotros, no vale la pena orar porque Dios no me escucha. La mayor parte del tiempo, ¿qué es lo que pedís a Dios? ¿Habéis pensado muchas veces en pedirle vuestro mejoramiento moral? Muy pocas. Más bien pensáis en pedirle un buen éxito de vuestras empresas terrestres. Y si se ocupara, no habría tantas injusticias. Insensatos, ingratos, si descenderéis al fondo de vuestra conciencia, casi siempre encontraréis en vosotros mismos el origen de los males de que os quejáis. Pedid pues ante todo vuestro mejoramiento y veréis qué torrente de gracia y consuelos se esparcirán entre vosotros. Debéis rogar sin cesar, sin que por esto os retiréis a vuestro oratorio u os pongáis de rodillas en las plazas públicas. La oración del día es el cumplimiento de vuestros deberes sin excepción. No es un acto de amor hacia el Señor el que asistáis a vuestros hermanos en cualquier necesidad moral o física. No es hacer un acto de reconocimiento, elevar vuestra alma hacia Él cuando sois felices, cuando se evita un percance, cuando una contrariedad pasa rozando con vosotros. Si decís con el pensamiento, «Bendito seáis, Padre mío», no es un acto de contrición el humillarnos ante el Juez Supremo cuando sentís que habéis faltado, o aunque solo sea de pensamiento, y decirle, «Perdóname, Dios mío, porque he pecado, por orgullo, por egoísmo o por falta de caridad. Dadme fuerzas para que no falte más el valor necesario para reparar la falta». Esto es independientemente de las oraciones regulares de la mañana y de la noche, y de los días consagrados. Pero como veis, la oración puede hacerse siempre sin interrumpir en lo más mínimo vuestros trabajos. Decid, por el bien contrario que lo santifica. Y creed bien que uno solo de estos pensamientos, saliendo del corazón, es más escuchado de vuestro Padre Celestial que las largas oraciones dichas por costumbre, a menudo sin causa determinada, y a las cuales os conduce maquinalmente la hora conveniente. Devocionario Espírita, narrado por Gustavo Díaz Vandres. Biblioteca Espírita Don Juan Portillo. Visítanos en www.espiritismo.pregoneros.net.